fuerzas te diré, con todas las fuerzas de mi ser, día y noche te alabaré. Día y noche te alabaré.